será terrible. Estamos con exceso de segregación. Estamos chupándonos los dedos. Sí, gracias a que, Mabel, estamos comiendo la masita que nos mandaste a través de Leonel. Muchas gracias. Deliciosa. No sé si podremos continuar con el programa. En tal caso le reclaman a Mabel. Bueno, estamos en el auditorio de Radio del Plata. Esto es en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. El programa se hace con público presente y pueden venir cuando quieran. Hemos hablado muchas veces del conde de Cagliostro y hoy vamos a dar una vueltita por sus aventuras. Saben ustedes que era un humilde siciliano llamado Giuseppe Balsamo, que había nacido en un miserable callejón de Palermo, no de acá de Palermo, de donde estamos ahora, sino de la Palermo siciliana. Nació en 1753 y apenas cumplió los 10 años, Giuseppe pensó en abandonar Sicilia. Su estado y el estado de su familia eran desesperantes. Hasta ese momento había sobrevivido robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia y también de los ahorros de un tío pescador llamado Federico de Ambrosi. Un día de 1754, algo debe andar mal aquí, porque si se embarcó como ayudante de cubierta en 1754 y había nacido en 1753, ese fue el más grande de sus milagros. ¿Cómo fue? Con el pañal. Al año se hizo ayudante de cubierta y empezó a vagar por el Mediterráneo. No sabe cómo llega a la colimba después. Claro. Permaneció un tiempo en Egipto antes de asentarse en Roma, en donde llevó una vida delictuosa, vendiendo cremas de belleza y afrodisíacos de casa en casa. Bueno, eso no es delito. Y falsificando billetes de banco, eso sí. Ahí sí. Y testamentos. Falsificaba testamentos a pedido de los que quedaban afuera. Allí conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, y se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho que se convirtió en anzuelo para atraer a víctimas ricas a las garras de Bálsamo. Parece que Giuseppe reunía a unos cuantos nobles y promovía sus afrodisíacos junto a Lorenza, quien solía llevar el más escandaloso escote. Ella lo ayudaría a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna, y hay que decirlo, lo precipitaría a la desgracia. En el año 1777, pero hay que dudar de esta fuente, sí, ya. Cuando la pareja llegó a Londres, Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos, después de una serie de fraudes, y se fueron a vagar durante 10 años por el sur de Europa y el norte de África, perfeccionando las artes del engaño. De la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza se convirtieron en el conde Alessandro de Cagliostro y la condesa Serafina. Él afirmaba que la había robado de un harén oriental. Vivían de acuerdo con sus títulos, es decir, rodeados de lujos, ropa finas, joyas, carros elegantes, sirvientes. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía su dinero, los admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad era otra. La pareja había llegado con 3.000 libras a cuestas, producto de sus afanos mediterráneos. A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían por todo el continente y los hombres más ricos y nobles clamaban por unirse a ellas. Ya voy. Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestro de la Orden Rosa Cruz. Ese hecho le abrió todas las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. En París inventó lo que llamó la Orden Masónica del Rito Egipcio y se nombró a sí mismo Gran Copta. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación y derechos de membresía. Y aunque la masonería era sola para hombres, inició una logia para mujeres. ¿A quién puso a cargo? A Lorenza. Quedó a cargo de la logia como la nueva reina de Saba, nada menos. Y de esa forma duplicó sus estafas. Los crédulos parisinos se congregaron para unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse, más que de los preceptos masones, de algunos de los secretos del gran copta. La reina de Saba, por ejemplo, Lorenza, les decía confidencialmente a las duquesas que aunque parecía de 25 años, que era lo que en realidad tenía, tenía 60. Y les explicaba que una poción mágica de 5 gotas de su marido la hacían mantener una apariencia joven. Bueno, quienes le escuchaban debían prometer mantener el secreto y además pagaban altísimos precios, los precios que exigía el conde Cagliostro por sus elixires. Cronistas de la época escribieron lo siguiente: su afable encanto, su trato atento y gentil, sus tocos de lujo, lo ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de hierbas que cualquier doctor podía prescribir. Parece que Cagliostro cubría las píldoras que vendía con una fina capa de oro y así las cobraba. A medida que se extendía la fama del gran copta, aumentaba el número de países que querían ver a este hombre con sus poderes mágicos. Los nobles del Estado Báltico Independiente de Curlandia quedaron tan impresionados que propusieron coronar al conde como rey y él, astutamente, no aceptó el honor. En Moscú, uno de los ministros del zar le pidió con insistencia a Cagliostro que curara a su hermano que estaba loco. El conde revisó al paciente, fue llevado en su presencia atado. Actuando de acuerdo con las instrucciones del conde, los rusos desataron al loco y el loco empezó a pegarle a Cagliostro. Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y lo molió a patadas. Y luego ordenó que lo tiraran al río congelado. De manera sorprendente, cuando lo sacaron, el hombre estaba en su juicio y pidiendo disculpas. Me convenció. Sí. Ahora creo yo también. Eso es tener temple. Fue después de mudarse a Estrasburgo en 1780, cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor fama. Para esta época afirmaba que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, Salomón y los emperadores romanos, y que había bebido vino en las fiestas de Canaán y Galilea. En Estrasburgo, el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos para investigar a varios curanderos, alquimistas y magos, y se dictaminó que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas, aunque no pudieron hallar ninguna explicación. Giuseppe había logrado que hasta los gobernantes le creyeran. Así siguió hasta que vino el famoso episodio del cardenal Louis de Rohan. El cardenal se había enamorado en realidad de la reina. No es que se había enamorado, quería caerle bien a la reina porque le caía mal. La reina de Francia, María Antonieta, no le creía, no quería hablar con él, bueno, qué sé yo. Y Cagliostro le aconsejó que fuera adelante con una idea que tenía Louis de Rohan, que era comprarle un collar que la reina ambicionaba, etcétera, etcétera. Es una larga historia que ya la hemos contado aquí completa, pero el caso es que al final ese collar era falso. Louis de Rohan fue víctima de una estafa por otras personas, una chica, María de Valois, yo qué sé. Pero de resultas de esto, si bien Cagliostro no tenía nada que ver, el rey se engranó con Cagliostro y lo echó. Una vez, en aquel tiempo, durante una caminata, Cagliostro le contó al príncipe de Rohan que había sido muy amigo de Poncio Pilato. Le explicó cómo era la casa del romano, las conversaciones que tenían, y Rohan, un poco dubitativo, se dirigió al escudero que lo acompañaba y le preguntó, dice, ¿no es posible que sea verdad lo que dice vuestro señor, Son cosas de hace 2000 años. ¿No creéis que lo inventa todo? Y el acompañante contestó: la verdad no os lo puedo decir. Yo solo hace 400 años que estoy a su servicio. Bueno, el caso que después de aquel asunto de María Antonieta, Luis XVI se enteró de todo, inmediatamente hizo arrestar al príncipe cardenal de Rohan y a todos los de su entorno, entre ellos Cagliostro y Lorenza. Fueron recluidos en la Bastilla. Un juicio público los exoneró completamente de cualquier participación en la falsificación, y 9 meses después fueron liberados, pero el daño ya estaba hecho. Parece que durante los interrogatorios Lorenza escupió todo acerca de los trucos del negocio de bálsamo, y poco a poco se supo la verdad sobre su dinero, sus elixires, su estilo de vida, y el rey furioso entonces, como he dicho, expulsó a la pareja de Francia. De nuevo vagaron por Europa, se hicieron cada vez más pobres, la gente los rehuía. Finalmente, triste por haber perdido todas las riquezas, Lorenza convenció a su marido de regresar a Roma para tratar de rehacer su fortuna. Y fue un error, porque todo católico que se une a los masones está sujeto a la excomunión por herejía. Bálsamo igual se las arregló para crear una nueva logia masónica en Roma, pero la policía papal lo atrapó rápidamente y el 7 de abril de 1791 fue hallado culpable de herejía y sentenciado a muerte. Lorenza lo había denunciado para salvarse. Ella fue encerrada en un convento por el resto de su vida. La misericordia del Papa salvó a Giuseppe durante un tiempo. La sentencia de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua en las mazmorras del fuerte más sólido de Italia, San León, en Urbino. Y allí, el 26 de agosto de 1795, el conde Alessandro de Cagliostro, el hombre que se había proclamado inmortal, murió a los 52 años. Quiere decir que entonces no nació en 1753, sino en 1743. Y allí, allí estamos mejor, ¿no? Este es Cagliostro. Yo no creía, ¿eh? Y ahora sí. Ahora creo, creo. No, pero yo creo en eso. Cerca de mi casa hay una señora que te adivina todo. Sí, bueno, pero puede ser también por casualidad, que tenga intuición. Claro, que... o que le digan cosas sus conocidos. Claro. Que ya saben cosas de uno y se las dicen. Ya sabe que usted, por ejemplo, está solo, que claro, está buscando una novia, ya que estoy loco. Le anticipa todo. O que todas las novias me dejan. Sí. Y así. Ni siquiera saben por qué, pero me dejan. Bueno, fui al... sí, al discotecario. Al discotecario, pero... que también me contó que él tiene una persona que tira las cartas. Sí. Y que le sacó todo. El otro día le salió el 4 de copa. Sí. Y se le cumplió todo. ¿Pero qué se le cumplió? ¿Qué le...? No sé. Pero se le cumplió. Pero el 4 de copa, ¿no? El discotecario es un 4 de copa, me parece. Porque siempre se la sabe toda. Usted habla así de los compañeros de la radio. No, siempre le quiere dar clase y nunca sabe nada. Bueno, igual en atención a los elixires, sí, a los elixires del conde de Cagliostro, de Giuseppe Bálsamo, el discotecario me indicó un tango que evidentemente hace referencia a estas pociones mágicas que el gran Copta prodigaba a su clientela. En la letra está explícitamente... Y ahí está, es la copa del olvido. Ah, copa del olvido. De la copa del olvido, bellísimo tango que va a cantar ahora mismo Hugo del Carril. Adelante. Y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad.